Ey, ey. Por ti me monto en el carro y meto 120. Si me dices que quieres de frente, me estás tentando, tú eres una serpiente. Psíquica, te metiste en mi mente. Por ti me voy en contra de la corriente. No te quites la ropa sin ponerme los lentes. Que quiero verte bien, ey. Que quiero darte bien, ey. Bajarle yo, nah, nunca se me va a ocurrir. Bad Bunny en una pista, un Bugatti en un carril. Te sale el sol y no quiero dormir. Me ves el culo y yo tiro 100,000. Tu cumple en octubre, pero yo te quiero abrir. Ven, que te voy a hacer venir a la casa en PR o la de Beverly Hills. Por si me llaman los Lakers pa' dirigir. Porque saben que aquí siempre coronamos. Invicto, nunca perdemos. La baby es piquetúa, por eso roncamos. En la G-Wagon siempre prendemos. Fuck you, ey, a todo el mundo le pichamos. Porque nadie sabe lo que tenemos. Y lo rico que se siente cuando chingamos. Después a la normalidad volvemos. Sin decir no te amo. Me estás tentando, tú eres una serpiente. Chiquita, te metiste en mi mente.